Y ya estamos con Marco Sierras en comunicación telefónica, amigo corresponsal de la radio. Estimado Marcos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Juan, muy buenos días, audiencia, ¿cómo les va? Acá estamos, ha llegado el frío, te cuento. Vos sos también una parte faldense y sabés de qué se trata el frío de mediados de junio. Ha llegado el frío a la Sierra de Córdoba. Cuando llega el frío a la Sierra, llega el frío. Es algo... En realidad, y es... En un punto ordena la vida de otra manera, ¿no? Porque casi buena parte de la mañana y de la tarde uno trata de buscar modos de calefaccionarse, ¿no? Desde está como drogui uno, está como queriendo reaccionar, está así como que no, a media máquina. Es como que estuviéramos todos adentro de una gran heladera. Nos metemos a invernar. Exactamente. Bueno, aquí también ha llegado el frío, digamos, con bastante humedad. Hasta hace un ratito estaba haciendo una sensación térmica de 3 grados, lo cual para Buenos Aires, sobre todo la ciudad, es una temperatura bastante baja. En este momento está haciendo 6 grados de temperatura real. Y bueno, es un frío importante, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta aquí en la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano, el comienzo de clases, ¿no? Donde los chicos, pensaba eso, ¿no? Los chicos están yendo a la mañana con estas temperaturas bajísimas. Mañana se espera 2 grados de temperatura y así que de sensación térmica muchísimo más bajo. Imagínate en el conurbano bonaerense, donde por lo menos hay 2 grados menos. ¿En qué quedó el tema de las clases, Marcos? Allá en Ciudad Capital, en la Ciudad Autónoma, ¿vuelven las clases? Exactamente, vuelven las clases. En provincia de Buenos Aires hay lugares donde vuelven, hay lugares donde no, pero en el conurbano bonaerense, digamos, según lo que ha manifestado el gobernador Axel Kicillof, también estarían volviendo. Bueno, realmente no se entiende, es una medida en este momento casi hasta demencial, porque se ha logrado bajar luego de una curva muy alta y sostenida durante varias semanas, justamente en la ciudad de Buenos Aires, donde Horacio Rodríguez Larreta, durante buena parte de que se había dictado el primer decreto para no presencialidad, insistió en que hubiese clases. Entonces, bueno, entre paros y entre no paros, bueno, había clases, habían presenciales, no, bueno, dependía más o menos de cada docente si adhería o no al paro, pero clases había de manera presencial, así que los chicos también estaban obligados a ir. Lo cual llevó a un crecimiento de la curva de contagios y también de fallecimientos bastante importante. Tras 10 días de efectivos de no haber clase, luego de que la ciudad se plegara al decreto nacional en estas últimas semanas, se logró bajar sensiblemente tanto en el conurbano como en la ciudad. Uno supondría, digamos, o esperaba, mejor dicho, uno suponía y esperaba que la medida se iba a mantener, ¿no? Para por lo menos bajar aún más la cantidad de contagios y la cantidad de fallecidos, por ende. Y no, se tomó la decisión contraria. Apenas hubo una baja marcada o sensible de casos, se vuelve otra vez a las clases, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es, Marcos, ahí el asunto? ¿Cuál es la preocupación tan grande de ciertos sectores de la política y de la economía por restablecer las clases? Desde la economía no está como tan claro, digamos, porque no es que los estudiantes muevan algo importante en la economía de la ciudad. Principalmente es política, ¿no? Si hubiese sido por Horacio Rodríguez Larreta, nosotros hubiésemos tenido presencialidad ya desde mitad de año pasado, desde agosto del año pasado, desde la vuelta de las vacaciones de invierno. Ya hubiésemos tenido presencialidad. Y esa postura fue acompañada por el ministro Trotta. Nosotros en Villa 31 tuvimos, junto con el Comité de Crisis, una reunión de la cual fue partícipe. Éramos unas 20 personas y, digamos, de Comité de Crisis, y el ministro Trotta estaba de acuerdo con que se volviera a las clases, esperar un poquito que baje, digamos, la cantidad de contagios, que en ese momento eran 500 casos por día. Y y volver a las clases. Pero hay la dificultad está también en que hay un sistema de Conectar Igualdad que está desguazado, que no hay servicio de virtualidad para toda la población. O sea, evidentemente también esto demuestra el fracaso de la educación virtual. No, yo opino en el contrario. Yo creo que la educación virtual funciona y funciona bien. Lo que no hay es la decisión política en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de invertir un solo peso en virtualidad, digamos. No es que en sí la educación virtual haya sido un fracaso. De hecho, quienes se han podido conectar han tenido buena cantidad de buena calidad de clases virtuales y se ha sostenido bien. El tema es que hay un sector de la población al cual no accede, justamente son los sectores más desfavorecidos, donde la ciudad y el gobierno de la ciudad, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, no han puesto un solo peso, sino todo lo contrario, han desfinanciado la educación en los últimos 3 presupuestos y no han hecho una sola política pública para que los sectores menos favorecidos en este sistema desigual pudieran acceder libremente a, digamos, a tener, mira lo que te digo, un wifi gratis en el barrio, ¿no? Que ya debería ser wifi gratis en la ciudad, como en otros países, como en otras ciudades importantes del mundo. En esa reunión que yo te mencionaba, que tuvimos con el ministro Trotta el año pasado, el ministro Trotta se comprometió, después fue público y eso salió público, nosotros lo comprometimos, en realidad el comité de crisis propuso que en ese momento se calculaba que había 6.000, un poquito más de 6.000, casi 7.000 personas, casi chicas y chicos, sin posibilidad de conectarse porque no tenían computadora. Entonces comprometimos al ministro Trotta a que Nación brindara esa, cubriera esa falencia que había en ciudad, ¿no? Entonces se comprometieron, de hecho las computadoras estaban, pero el gobierno de la ciudad jamás entregó la lista de las personas a quien había que destinarle esas computadoras, ¿no? ¿Pero qué explicación tiene esto? Porque digamos, de alguna manera el Estado va a terminar pagando las consecuencias de la misma manera, o sea, no van a ahorrar en nada, porque obligando a los pibes a ir a la escuela por no regalarle una notebook o no llevarle internet, lo que están logrando es que colapse el sistema sanitario y generar otro problema, así que no es lo... Ahí corren en líneas paralelas algunas cuestiones. En principio la pulseada política en un año electoral donde el caballito de batalla de Horacio Rodríguez Larreta para ganar las próximas elecciones y su espacio es la presencialidad. En todo, ¿no? Ganando, sí, lo viene ganando, digamos, la batalla cultural, mediática y la de instalar una agenda la viene ganando Larreta desde principio de pandemia. Es decir, perdón que te interrumpa, Marcos, sí. La derecha argentina, Larreta, que encabeza este espacio de la derecha argentina hoy, va a tener como eslogan de campaña entonces un boicoteo, una crítica a las políticas sanitarias y a las restricciones en Argentina. Exactamente, siempre ha sido así, aunque lo ha hecho en algunos momentos mesuradamente y en otros no tanto, y en otros salen terceras o cuartas líneas, ¿no?, a dar con eso. Por eso, de hecho, pensemos que en esto de la vacunación a los docentes, nos han empezado a vacunar recién hace 2 semanas de manera masiva. Hay docentes todavía que están sin vacunar, con la primera dosis estamos hablando, ¿no? Y digamos, y hubo presencialidad desde febrero. Nosotros estuvimos yendo desde mediados de febrero a las escuelas, donde todavía no había chicos en las aulas porque era el personal docente y no docente que tenía que ir a las escuelas, y me ha tocado estar encerrado en un aula con 15 docentes, 16 docentes en un aula, ¿no? Sin mirando el techo porque no había nada que hacer, era mediados de febrero. Ahora te digo una cosa, Marcos, acá en la provincia de Córdoba el gobernador Schiaretti se quiso plegar de alguna manera a esta línea que marca el PRO en esta cuestión de flexibilizar y la terminó pagando caro, tuvo que dar marcha atrás y reconocer de que las restricciones eran necesarias porque el sistema sanitario ya acá en Córdoba no aguanta más. Pero digamos, no es que a ver si entendí bien lo que me decías, vos me decís que el gobernador siguió la línea del PRO si fuera... Yo no encuentro la diferencia entre el gobernador de la provincia de Córdoba... No, por eso, el gobernador, en coincidencia con lo que estaba planteando Rodríguez Larreta en Buenos Aires y en otros lugares del país, de alguna manera flexibilizando las restricciones, ablandando las restricciones sanitarias, las decisiones nacionales, pero la realidad se impuso y el sistema sanitario colapsó y tuvo que dar marcha atrás con esa flexibilización. Aquí también, digamos, lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires fue que sostuvo esta flexibilización, esta apertura, aparte no había ningún tipo de control que se exigió desde el gobierno nacional y desde el gobierno de la provincia. Pues bueno, entendamos que lo que sería Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense es un solo conglomerado, ¿no?, urbano, entonces con muchísimas diferencias y desigualdades, pero es un solo conglomerado urbano y humano, ¿no?, donde hay un permanente ida y vuelta. Entonces nunca hubo los controles, por lo menos en los últimos 8 o 9 meses no hubo los controles necesarios, la ciudad no ha controlado y ha permitido que se haga y se deshaga a gusto y piacere de quien anda en la calle o quien abra el negocio o quien suba a un colectivo sin tener sin ser personal esencial o a un subte. Bueno, eso llevó a que, y sobre todo la presencialidad en cuanto a clases, porque entendamos que para uno poder ir a la escuela tiene que moverse en colectivo, en subte, en lo que fuere, digamos, la mayoría de la gente no tiene auto, no, la gente se moviliza, sobre todo los estudiantes se movilizan en transporte público, lo cual genera contagios, digamos. Eso lo sabemos y de hecho fue desde el primer día del año pasado, desde marzo, sabíamos que movilizarnos implicaba generar contagios, ¿no? Me acuerdo que nos decían que si salimos íbamos a buscar el virus, cosa que es cierta, pero bueno, en esta etapa, digamos, esos controles fueron o inexistentes o son prácticamente nulos, y lo que genera es una cantidad de gente movilizándose con un montón de contagios. No le quedó otra al gobierno de la ciudad que en las últimas 2 o 3 semanas adherir al decreto nacional y de hecho suspendió directamente las clases justo en la semana donde hubo como en feriados en mayo, porque se estaban disparando los casos y estábamos yendo a lo que hoy es Córdoba, digamos, ¿no? Fue análogo, la diferencia es que el gobierno de la ciudad, en este caso Larreta, no es ningún bobo y prefirió tragarse las palabras de la presencialidad a cualquier costo, cerrar dos semanas, porque en realidad terminaron siendo 2 semanas, y hoy ya volver otra vez. Ahora, recordá, Marcos, el circo que hubo con esa discusión en Buenos Aires, yendo a la justicia, que la Corte Suprema que no se reúne, nunca se reunió por este tema, resolvió, después al final Rodríguez Larreta vuelve sobre sus propios pasos. Bueno, es la campaña, es lo que exige la campaña. Y pero usan las instituciones para su campaña, digamos. Están usando el Estado de rehén. Seguro, totalmente. Y aparte entendamos que buena parte de la justicia juega políticamente, ¿no? Si no entendemos eso, estamos en el horno. Digamos, la Corte Suprema, lo que vos mencionás de la Corte Suprema, digamos, pensemos que la Corte Suprema ha avalado digamos, o no ha intervenido en tiempo y en forma en situaciones tan necesarias y urgentes como ha sido, por ejemplo, se cumplieron 2000 días de Milagro Sala presa, ¿no? Y la Corte Suprema se tomó su tiempo, no intervino directamente, así como tampoco está interviniendo hoy el gobierno nacional, digamos. Hoy el gobierno nacional debería intervenir la justicia adicta al poder jujeño, ¿no? Donde hemos visto que también, digamos, aquí se juega con el caballito de batalla la presencialidad. Gerardo Morales la sacó, digamos, casi arbitrariamente para mostrarla en público y en un par de fotos y en alguna imagen a Milagro Sala, porque vienen las elecciones y él con eso, ese es su caballito de batalla. y la justicia es parte, que mantengamos que el lawfare está esta justicia amañada con el poder político, y no con todo el poder político, sino con el sector de la derecha más recalcitrante, que a su vez está alineado, porque tenemos que entenderlo en un plano mucho más complejo que a nivel local. El lawfare no alcanza solamente con llevarlo a Mauricio Macri, a Gerardo Morales, a parte del sector político de derecha en nuestro país. Ahí interviene la Embajada de Estados Unidos, digamos que no es un los servicios dato menor, claro, los servicios de inteligencia, los medios, digamos, intereses internacionales, los medios como pata fundamental. Sin los medios el lawfare no hubiese sido posible, ¿no? Por supuesto que la justicia tiene un poder enorme, pero en este momento yo dudaría en decir cuál de los dos, si tanto el poder judicial o el sistema judicial y el sistema mediático del lawfare, no sé cuál de los dos tiene más poder, ¿no? Y yo entiendo que, por como los fallos salen primero en la etapa de algunos diarios nacionales y después la corte y los distintos jueces dictan fallos acorde a lo que sale en las tapas, entiendo que el poder lo tienen los medios, ¿no? Los grandes medios concentrados. Entonces, si, entender eso es entender que la justicia juega políticamente. Totalmente. Marcos, este año va a venirse las elecciones y creo que estos debates van a florecer nuevamente. Seguro, sí, van a estar a flor de piel, y de hecho siguen adelante las causas justamente de persecuciones políticas durante 4 años. Ha salido Gil Carbó a mencionar cómo ha sido perseguida políticamente, digamos, han sido muchísimos militantes, dirigentes, políticos, han sido espiados por los servicios de inteligencia, digamos, no desde un lugar paralelo, sino utilizando, como decías, ¿no?, el poder político, utilizando el Estado mismo para perseguir, para conseguir, digamos, objetivos políticos, ¿no? Lo cual es gravísimo, casi rayano a no estar dentro de un marco de un sistema constitucional, digamos. No quiero ser alarmista, pero de repetirse y profundizarse situaciones de este tipo en el futuro, estamos rayano en no estar dentro del marco constitucional. Pero, estimado Marcos, la justicia hace rato que está saliéndose del Estado de Derecho. Lo vemos acá en Córdoba cuando se presentan amparos ambientales sobre situaciones alarmantes y los jueces no dicen nada, están en total complicidad con el poder político. El gobernador de Córdoba nombró al jefe de los fiscales de la provincia de Córdoba, era su propio abogado, digamos. Ya hace rato que se viene observando esto del Poder Judicial. Bueno, tenemos esa situación en la cual decís, bueno, ¿cómo digo, si uno entiende la democracia y el sistema democrático solamente en las elecciones, estamos en el horno, ¿no? Porque electivamente puede asumir cualquiera, digamos, el pueblo puede decidir que asuma al más nefasto de los nefastos, de hecho ya sucedió, que asuma democráticamente. El tema es que uno, como ciudadano, como pueblo, tiene la posibilidad o debiera tener la posibilidad ante una persona que o un espacio político que avance sobre los derechos de las personas, sobre los derechos de los ciudadanos, sobre los derechos ambientales, sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, se supone que está la justicia para regular eso, si no, no cumple ninguna función la división de poderes. Entonces, si no existe esa división de poderes y el poder judicial, que es el único y el último recurso que los ciudadanos tenemos dentro del marco democrático y de un sistema de normas para ir y exigir justicia o para ir y exigir que no se avasalle en nuestros propios derechos, si ese sistema de justicia no logra, por las razones que fuere, satisfacer las necesidades de los ciudadanos de justicia, bueno, estamos en una situación muy peligrosa. Vuelvo a repetir, digamos, durante 4 años se utilizó todos los medios al alcance, todos los medios del Estado al alcance de la mano del Ejecutivo para perseguir, encarcelar, y no nos olvidemos que ha fallecido gente incluso por no dejar salir del país para hacer tratamientos oncológicos, ¿no? Digamos, a llegar hasta ese punto. Entonces, pensemos en qué, digo, hoy el sistema es es cerrado, ¿no? Es el poder ejecutivo con un poder judicial absolutamente fundido en una misma, digamos, no hay división de poderes, por más que se muestre lo que se muestre, no hay división de poderes, no hay posibilidad de que hoy Milagros Salas siga presa con 2000 días de prisión si no existe una fundición entre el poder judicial y el poder ejecutivo. Así es, estimado Marcos. Así que bueno, estamos en una situación bastante compleja y la realidad es esa, ¿no? Se está jugando políticamente con cuestiones que tienen que ver con la salud, y se están tomando decisiones políticas donde debieran haber decisiones sanitarias. Específicamente me refiero, y volviendo al tema de origen, que es la presencialidad, ¿no? Marcos, te mandamos un gran abrazo, como siempre, un placer, un gusto conversar contigo. Un abrazo, Juan, y saludos a la audiencia allí. Hablamos con el profesor Marcos Sierras, fotoperiodista desde Buenos Aires. Conversábamos con él y nos contaba un poco, reflexionando sobre la situación nacional, la pandemia, el Estado y la campaña electoral que se mezcla con las decisiones institucionales.